de 18 a 19 horas, Audioteca UNR. Desde el principio, ¿eh? Todos los programas, información, relatos, historias, entrevistas. Está todo registrado, ¿eh? ¿Viste cómo es? Todo lo que dijimos. Cualquier cosa dijimos. O sea, todo lo que yo dije, pero yo he dicho barbaridades. Está todo absolutamente registrado. Hasta las 19. Todos los temas, todos los programas. Personajes de Radio Universidad. Audioteca de la radio. Audioteca UNR. Radio Universidad. La radio de la universidad pública. Con la ley de medios hubo un tratamiento particular porque la radio venía ya desde hace mucho tiempo trabajando el tema, incluso antes del debate parlamentario, de los debates que se habían hecho en foros en toda la Argentina. Digamos, esta radio ya había hecho notas y había trabajado el tema mucho antes de la discusión, de la puesta en discusión política. La ley de medios es otro de los temas que nosotros trabajamos largamente y extensamente, pero que yo no diría que fue solamente durante el momento en que se debatió en el Congreso de la Nación, sino que es un tema que en verdad creo yo que la mayoría de los que estudiamos comunicación lo tenemos como un tema casi obligado, porque era un debate que, digamos, más allá de que haya cobrado notoriedad pública en el último año, en los últimos años, digamos, lo cierto es que había una materia en comunicación social en donde se explicaba o se daba puntualmente la ley de medios de la dictadura con las modificaciones del gobierno de Menem, modificaciones de corte monopólica, claramente, y había una materia específica en donde de repente se estudiaba lo que era esa ley, la ley de radiodifusión, con lo cual en algún punto es como que para mí el debate sobre la ley de medios tiene que ver, más allá de que haya habido un proyecto que finalmente se trató en el Congreso, con una temática que durante muchísimos años venían reclamando digamos, los trabajadores de la comunicación, o un grueso importante de los trabajadores de la comunicación, y un montón de organizaciones sociales que pelearon por eso, porque justamente no podían tener un espacio en la radio, digamos, ¿no? O que estaban trabajando con licencias precarias. Y nosotros es como que hicimos muchas notas, abordamos de un montón de maneras, pero como que una de las fuentes principales para trabajar el tema tenía que ver con, digamos, esa construcción histórica de muchas organizaciones sociales que trabajaron fuertemente durante años para hacer el texto de la ley, digamos, ¿no? Y para de alguna manera llevar ese proyecto finalmente al Parlamento. Pero me parece que tuvieron gran peso a la hora de ver a quién consultábamos sobre el tema, porque eran los que históricamente trabajaron ese tema acá en Argentina. Radio Universidad, la radio de la universidad pública. Es un medio que está a favor de la nueva ley de medios audiovisuales, y se pudo tocar abiertamente porque tampoco tenemos interés en ese sentido. Estábamos a favor de esta iniciativa del gobierno. De hecho, también tuvimos un programa especial el día de la votación, ¿sí?, donde se entrevistó a distintos referentes que tenían que ver con los medios de comunicación, periodistas y también del arco político, ¿no?, para que se expresara. Y también otras radios colegas, ¿eh? Hablamos con muchas radios universitarias de todo el país. Que en Radio Universidad, una de las columnas vertebrales tienen que ver con el trabajo de los medios de la República Argentina, del mundo, en particular de la provincia de Santa Fe y sin dudas de la ciudad de Rosario. La ley de medios en Radio Universidad se empieza a trabajar desde que nace, podríamos decir, porque desde el primer momento los involucrados en la radio, que somos universitarios de la Universidad de Rosario, ya veníamos desde la facultad sabiendo que la ley que regulaba nuestro mercado había sido aprobada en la dictadura, razón por la cual el rechazo empieza en ese momento. Después hablamos del segundo capítulo, que cuestionamos directamente el contenido de ese marco regulatorio o de esa ley que había sido sancionada por la última dictadura militar. Razón por la cual ya hay dos puntos para tener en cuenta. La ley no es democrática y la ley no es legítima, no representa los intereses del hoy para con los trabajadores involucrados en los medios de la República Argentina. 103.3 Radio Universidad. 10 horas de producción sobre el tratamiento de ley de servicios audiovisuales. Único medio con móvil en directo desde el Senado. Senado. La palabra de siempre.

no sé, la discusión, el debate de los sindicatos de prensa, la universidad, de Farco, las radios comunitarias, las radios universitarias. Digo, entonces los 21 puntos eran como la bandera de ese 33% que hoy son las ONG, la radio universitaria y demás. Entonces, eso por un lado. Fueron 21 puntos que estuvieron en circulación, que le fueron presentados, recuerdo, al gobierno de Kirchner, no me acuerdo ahora si en 2004 o en 2005. Entonces, desde la universidad y desde la radio universidad siempre se estuvo por eso como bandera. Radio Universidad apoya y adhiere a los 21 puntos de la iniciativa ciudadana para una nueva ley de radiodifusión. Punto número uno. Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura previa a través de la radio y la televisión en el marco del respeto al Estado de Derecho Democrático y los derechos humanos. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. El tema de los 21 puntos, nosotros siempre manifestamos adhesión a los mismos y la ley de servicios audiovisuales es como que los abarcaba, ¿no? Y aparte porque era hora, ya es hora que Argentina tenga una ley producto de un gobierno democrático, y aparte porque veíamos los atentados contra esta iniciativa por parte de monopolios periodísticos que en apariencia son medios independientes y objetivos, supuestamente, pero que no hacen más que cuidar sus intereses, ¿no? Y van a hacer todo lo posible porque no se establezcan este tipo de iniciativas como es la ley de medios, ¿no? Después, eso fue tomando una sustancia política y se fue incluyendo en un proyecto de ley. Entonces ya ahí la universidad apoya la ley o el proyecto de ley porque contiene los 21 puntos, ¿no? Entonces digo, cada uno de esos 21 puntos nosotros durante un año o dos los estuvimos difundiendo en la radio. O sea, digamos como sería nuestro aporte al reclamo para que se atienda al compromiso de plantear una nueva estructura legal para la radiodifusión. Cuando, bueno, después eso finalmente se traduce en el proyecto de ley, la radio también, o sea, la universidad y por consiguiente la radio apoyan eso y están comprometidas con el surgir, con la aprobación de esa ley. Y ahí hay, dentro de esa etapa, hay dos momentos. Un momento, digamos, serían tres momentos. Primero, el momento, llamémosle periodístico, de la cobertura de toda la evolución de la presentación del anteproyecto, de la discusión en los foros, de la presentación del proyecto y de la discusión que fue teniendo en el Parlamento. Ahí podríamos establecer un momento periodístico con el que la radio estuvo muy comprometida y todos los programas de la radio. Después tenemos, en el momento de la votación, digamos, porque en ese primer momento de la discusión, los, vamos a decirlo así, los grandes medios de comunicación lo que intentaban era ocultar el tema, o sea, no mostrarlo, no darle pelota. No es que, digamos, esa campaña en contra de la ley de medios empezó a aparecer cuando la ley tomó fuerza y se presentó en el Parlamento y hubo que discutirlo, entonces ya no se podía esquivar más que eso existía. Entonces digo, cuando digo un momento periodístico, hubo un momento periodístico cuando los otros medios a los que no les interesa, ni les interesaba, ni les va a interesar esta ley, cuando esos medios la desconocían. Entonces ahí hay un momento periodístico. Después, cuando ya está el debate y cuando a partir de ese debate se empiezan a sostener argumentaciones y posiciones que en algunos casos fueron totalmente falaces, nosotros como radio lo que aportamos fue una campaña que de alguna manera fue un reflejo de la campaña vergonzosa de, para mí puntualmente, digamos, que fui el que la impulsó, digamos, es decir, es el que vi una publicidad y dije, yo quiero escribir algo que le responda a eso, a partir del humor, ¿no? Entonces, el disparador fue la vergonzosa campaña de Canal 3 y de todas las empresas del grupo Televisión Litoral Sociedad Anónima. Sobre todo esa que decía, si se aprueba la ley de medios, no vas a poder ver Valientes. Claro, hoy Canal 3, bueno, tiene que finalmente, ante lo dado, hace un acuerdo con la universidad y a partir de ese acuerdo, digamos, de ese convenio, hay producción de la universidad que se ve por Canal 3, afortunadamente, la producción de Nene Molina, 1 y 2 y 3, que es fantástica, que está saliendo ahora los días domingos, a la noche. Digo, pero mientras la tuvieron que pelear, la peleaban diciendo, si no sale, digamos, si sale la ley de medios, no vas a poder mirar Valientes. Digo, claro, ante eso, y después sí, más allá de lo de TN y demás, pero el disparador fue la publicidad de Canal 3. A partir de eso, fue que armamos unos textos exagerando todos los argumentos que se decían, digamos, ese fue el disparador, y después retomamos las distintas posturas que tenían los otros medios, yo no sé, Grupo 1, TN, bueno, y así un montón, ¿no? Digamos, Grupo Clarín, todos los grandes medios. A partir de eso fue que surgió esa campaña donde exagerábamos todos esos argumentos y lo pusimos en tono paródico. En el Parlamento se está discutiendo una nueva ley de medios. ¿Sabías que nos quieren controlar? ¿Que si se sanciona la nueva ley ya no se va a poder decir más la temperatura, ni la humedad, ni tampoco los hectopascales? Que a partir de ahora los aparatos de radio van a venir con un sistema incorporado para detectar a los que escuchan programas en contra del gobierno de turno, que va a accionar una alarma ultrasónica conectada a todos los patrulleros de la Policía Federal y que estos podrán presentarse ipso facto en el domicilio del oyente y meterlo preso sin decir agua va. Este es el aporte de Radio Universidad al debate constructivo de ideas sobre la nueva ley de medios. Parodi, Martín, fue el que editó eso, y Guillermo Peñalves, que más conocido como el Sereno de la Radio Universidad, fue el que le puso la locución. Entonces, digo, entre los tres hicimos esa campaña, que podemos decir fue nuestro hit. Porque en un momento, cuando nosotros, bueno, lo distribuimos, mandamos los spots por todos lados, ¿viste? A través de correo electrónico y demás. Y se ve que alguien se tomó el trabajo de ponerle imágenes a ese texto. Y armó un video que lo subió a YouTube. Con la generosidad de poner en primer plano el logo de Radio Universidad y los créditos de quien lo había hecho, ¿no? Y no puso los créditos del que editó esa publicidad. O sea que de una generosidad fabulosa, yo ni sé quién lo hizo. Pero esa persona se tomó ese trabajo de ponerle imágenes a ese video. Y ese video durante 2 semanas estuvo en primer lugar del ranking de videos más vistos. Digamos, estuvo en el primer lugar del ranking de los mejores videos de la web que estaban en una sección del diario Crítica. En Crítica, dentro del portal de Crítica, había una sección que era los mejores videos de la web que eran elegidos por la propia, ¿cómo se dice? Claro, digamos, por los usuarios. El video lo hizo un tipo que no sabemos quién es, pero, y él no se puso ahí. Y nos puso a nosotros como los créditos, digamos, lo que habíamos hecho eso. Y después, imagínate, me quedó buenísimo. Y ese video estuvo circulando mucho por internet con imágenes, más allá de lo que nosotros hemos hecho. Y tengo entendido que inclusive el día de la cobertura de la votación puntual, de cuando se sancionó en el Senado, que Canal 7 hizo una transmisión siguiendo, tengo entendido que la pasaron ahí, como parte de lo que se había producido desde la sociedad civil en apoyo a la ley de servicio de comunicación audiovisual. Era un poco una exageración, ¿sí? Por decir, una ironía para reflejar, porque O sea, de esa manera lo que queríamos reflejar es que estos grandes monopolios mediáticos lo que intentaban hacer era meter miedo a la población, es decir, generar una opinión pública en contra de la nueva ley de medios, como diciendo, con la nueva ley de medios se van a cerrar un montón de canales que usted está viendo ahora, no se va a poder ver programas de televisión, vergonzoso, ¿no? Inclusive eso se hizo en los grandes monopolios, decíamos, a nivel nacional, pero inclusive acá también canales rosarinos que decían, si sale la ley de medios te va a dejar de ver Valientes, por ejemplo, que un programa que tenía mucha audiencia. Bueno, Valientes ya terminó, lo pudo ver todo el mundo, bueno, nadie se preocupa por eso. Es decir, era meter miedo en la población, generar una opinión pública en contra, ¿no? Entonces, bueno, ironizamos con esa cuestión que tuvo mucha llegada. En el Parlamento se está discutiendo una nueva ley de medios. ¿Sabías que nos quieren controlar? ¿Que si se sanciona la nueva ley ya no se va a poder escuchar radio metido en la cama tapado hasta acá, ni tampoco tomando mate en pantuflas? ¿Que a partir de ahora los Walkman, los MP3 y los iPod van a venir con un sistema por el cual se va a agotar de un saque la energía de las pilas en cuantito se detecta algún tipo de comentario que haga mención a algún aspecto crítico a la gestión de gobierno, sea este municipal, provincial o nacional? Este es el aporte de Radio Universidad al debate constructivo de ideas sobre la nueva ley de medios. Es una especie de campaña entre humorístico-editorial de lo que estaba pasando en el momento de la discusión. Y el tercer momento fue la transmisión especial que llevamos adelante, como muchos otros medios, como las radios comunitarias, Farco, todas las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias, hicieron también una transmisión especial, porque lo que se estaba discutiendo ahí en el Parlamento era algo por lo que las radios comunitarias, las universidades nacionales habían estado peleando durante 25 años. Entonces hicimos también una transmisión especial siguiendo las alternativas de ese debate, y el criterio era, acá hay un triunfo de una lucha o de una insistencia de la sociedad civil o de un gran sector de la sociedad civil desde hace 25 años. Entonces, si toda esa movida encontró en un momento la posibilidad de concreción, bueno, había que celebrarlo, y ese fue el espíritu de la transmisión. Que, por cierto, también fue surgiendo medio como fortuitamente, porque el germen de esa transmisión fue un video que a Florencia Kohl le acercó uno de los camarógrafos que trabaja con ella en el cable, Charlie López, que es un video de un congreso de comunicación que se hizo en Granadero Baigorria en el año 87. Congreso donde se estaba discutiendo los puntos para una ley de radiodifusión que debía discutirse en el Congreso, esto en el año 87. Entonces, a partir de ese testimonio, de este camarógrafo, Charlie López, le llega a Florencia Kohl y dice, mirá, tengo esto que me mandó, aparece Mariotto en ese foro hablando de ta, ta, ta, y aparece fulano, y estás vos, y estás, ah, mirá, vos se te ve. Y entonces con eso, che, tenemos que hacer algo con este material. Y así, dándonos manija, bueno, sí, ¿qué te parece? Pum, listo. Hagamos una transmisión. Es el momento de cambiarla, pero no lo hagamos con subjetividades. No pretendamos crear a futuro una sociedad orwelliana. Ya sabemos cuál es la que habla es la senadora María José Bongiorno, senadora nacional por la provincia de Río Negro, por el bloque Encuentro de los Rionegrinos, que está argumentando su voto en contra. La libertad de expresión, que nosotros es una aliada del debate de ideas, que es una elección de criterios, un medio de vida, junto con el derecho de información, nos nutre de poder. Ese poder nos hará mañana, como ciudadanos, ver qué sociedad tenemos, a qué sociedad apuntamos. ¿Sabes por qué lo digo? Lo digo con todo el respeto y por todos los senadores. Lleguemos al consenso. Lleguemos a adecuar una ley. Porque yo quiero que mi hija y mis nietos el día de mañana tengan la misma posibilidad de elegir con quién se quieren informar. ¿Qué quieren leer? ¿Qué quieren escuchar? Que tengan la libertad plena de su consenso y de su criterio, porque la información es la materia prima del proceso cognitivo, es la materia prima que a mí me hace realizarme en la realidad, buscar soluciones, encontrar oportunidades, poder llegar a visualizar cuál problema o cuál otro puedo llegar a solucionar. Démosle a las generaciones futuras todas las herramientas, las que quizás no han tenido nuestros padres en épocas dictatoriales, las que yo no tenía en el secundario. Démosle la libertad para que se puedan expresar, para que no importa. No importa si están de acuerdo con el oficialismo, si no están de acuerdo con el oficialismo, las opiniones, que sean ellos quieren decir a lo que quieren escuchar. No merecemos ese debate. Merecemos que la provincia tengamos el mismo trato que la capital. ¿Por qué me van a decidir en la provincia qué tengo que escuchar y qué tengo que escuchar? ¿Por qué la provincia va a tener que seguir los designios de las grandes capitales de más de 500.000 habitantes? ¿Por qué? ¿No son capaces los que vivimos en las provincias y los municipios de llevar adelante nuestros propios medios? No son facultades delegadas. No las hemos dado al Poder Central. Las queremos, las reivindicamos. Las queremos para nosotros, porque nosotros sabemos cuál es nuestra idiosincrasia, qué vivimos en la provincia, qué necesitamos en los municipios, cuál es la información requerida. Pero dentro de un contexto y un marco de democracia republicana. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos todos estar a la altura del acontecimiento y llevar adelante por sobre todo, y esto lo digo muy sinceramente, yo quiero hoy votar una ley que tenga la libertad de pensamiento, que entienda libertad de pensamiento y no claudicar bajo la censura, no importa de qué lado venga. La censura es censura, venga del Poder Ejecutivo, venga de los monopolios. Tenemos las herramientas hoy acá para estar a la altura de los acontecimientos y que las generaciones futuras sean generaciones que no señalen con el dedo diciendo ustedes los senadores de derecho a conocer nuestro pasado, a conocer nuestro futuro y en qué sociedad queríamos vivir. Seamos responsables, yo los miro desde esta banca. Tanto aquellos que se consideran oficialistas, tanto los que lo consideramos en este momento. Bueno, ahí escuchábamos hablar a la senadora Bongiorno de la provincia de Río Negro argumentando en contra de la ley, dando un argumento este de que se está restringiendo la libertad de poder elegir, que en realidad, pareciera, y esto lo decía alguna vez Reinaldo Siete Cas en una columna firmada en el diario Crítica, decía, argumenten todo lo que quieran, y da una serie de posibilidades para argumentar, diciendo que el gobierno en los medios que maneja nunca se manifestó plural, que el gobierno fue el que le amplió la licencia a todos los medios en el año 2005, y una serie de cuestiones más que daba Reinaldo Siete Cas para arrimarle argumentos a los que se oponen. Pero pedía, por favor, que no utilizaran argumentos como la libertad de expresión y la libertad de elección. Y suena razonable, porque yo no sé hasta qué punto hoy uno puede elegir aquello que quiere ver, ¿no? Sí, señor. Digo, lo decía en la entrevista que le realizaron hace un par de semanas atrás, Martín García, entrevistas que vos recordabas hace un rato. Se preguntaba, bueno, ¿pero qué pasa con los medios que hoy no están? ¿Cuántos medios hoy no están? Gracias a que hay multimedios. Gracias a que hay multimedios y que están hiperconcentrados. ¿Cuántos medios fueron desapareciendo? Es la famosa libertad del zorro en el gallinero, uh-huh. ¿No? Es la que pareciera pretender el grupo Clarín. Exactamente, digamos, es hoy se puede decir que el 70% de la población se informa mayoritariamente a través de alguna de las formas del multimedio Clarín. Lo decía también alguna vez Jorge. Y eso, digamos, uno puede decir, bueno, pero uno lo elige, no, a ver, digamos, sí, está bien, la elección. Dentro de lo que quedó, uno elige esto, pero es decir, la presencia de un medio monopólico como es Clarín hizo que desaparecieran muchos medios, ¿no? Que se concentrara la información así. Y además, es un termina siendo la posibilidad, y de hecho lo ha sido permanentemente, de ser un medio extorsionador de cualquier ejecutivo, ¿no? Cualquier presidente tiene que sentar primero a negociar con Clarín. O sea, es como... Claro, a lo mejor uno podría verlo como un salvaguarda de la democracia. Sí, lo que decía, bueno, no es solo Clarín, porque también vemos el grupo de Haddad, que hoy no está dentro de la línea de tiro, porque ha sabido tejer alianzas, ¿no? Uh-huh. O el gobierno ha sabido tejer alianzas. Sí, pero digo, el grupo de Haddad perfectamente se podría comportar de la misma manera, sí, porque está cortado, si se quiere, moralmente por la misma tijera, o mejor dicho, ni siquiera moral, tiene que ver con otra cuestión, el comportamiento del grupo Haddad. Pero bueno, esas cuestiones, recuerdo que Jorge Fontevecchia, inclusive en un artículo en el diario Perfil el año pasado, hablaba de que Clarín, en términos proporcionales, es el medio de mayor preponderancia a nivel mundial, más allá de que en términos de composición de capital tenga menos que otros multimedios a nivel mundial, sí, en cuanto a su influencia y a lo que controla en el mercado local, es de los más importantes del mundo. O sea que, digo, esa idea de permítanme elegir parece medio... inocente. Sí, qué sé yo, por lo menos inocente. Estamos comunicados con la directora de la carrera de comunicación social de nuestra universidad, Elizabeth Martínez de Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Y pasa que con la nueva ley me confundo. Claro, confunde. Es un día intenso, con mucho debate, con mucha discusión, se nos confunden los horarios, pero buenas tardes para todos. Recién hablaba la senadora Bongiorno, entonces por eso te quedó lo de buenos días. Excelente. Sí. Bien, bueno, ¿cómo ves este proceso de discusión previa y esta posibilidad de que la ley se sancione definitivamente hoy? Bueno, con muchísimo entusiasmo, de manera muy positiva y destacando la importancia que tuvo y que tiene el haber podido llevar adelante colectivamente, socialmente, la discusión sobre la necesidad de esta nueva ley, ¿no? Que creo que por fin hoy, en fin, tendremos. Tuvo distintas etapas y distintos momentos donde se pusieron de manifiesto distintas posiciones políticas, culturales, empresariales, a favor y en contra, y me parece que bueno, esa diversidad hace también al espíritu de esta ley, que lo que hace es permitir la irrupción y la consolidación de nuevas voces, ¿no? Las voces de la democracia. Y eso me parece muy positivo, y yo vivo todo esto con un gran entusiasmo y de una manera, desde una perspectiva muy positiva en términos generales, digo. Y como directora de la carrera de comunicación social, sí, ¿pensás que va a traer aparejado alguna posibilidad? Sabemos que ahí se está tratando de establecer un canal de la facultad, digamos, sí, o sea, distintas maneras de expresión, de distintas, sí, maneras de comunicaciones por parte de bueno, de la facultad, de los alumnos, de, sí, distintas direcciones de la carrera. ¿Puede haber, esto, sí, puede ayudar a que se consoliden algunos, sí, proyectos? Sí, vos sabés, Gerardo, que a mí me parece que sí, y que las normas legislativas hacen el establecimiento de ciertas bases comunes, referenciales, a partir de las cuales una sociedad se mueve y puede gestionar también, en este caso, en el ámbito de la cultura y la educación, ¿no? Que es lo que estamos hablando en este momento. Y en ese sentido a mí me parece que la discusión de esta ley nos ha dado como sociedad una oportunidad muy importante para discutir ciertos aspectos de nuestra propia construcción cultural que a lo mejor estaban soslayados o puestos como en un segundo plano, siempre pensando a lo mejor en las urgencias del día a día o en las discusiones que iba marcando la coyuntura, ¿no? Pero digo, poder hablar de distribuir de una manera diferente el acceso a los servicios audiovisuales en un país significa, entre otras cosas, y para nosotros especialmente, definir, por ejemplo, que las universidades o los espacios educativos o las ONGs o distintos tipos de organizaciones sociales van a tener la posibilidad de hacer escuchar su voz a partir de esos medios. Y esto me parece que cambia, digamos, de manera estructural el panorama cultural con el cual veníamos, digamos, el escenario cultural en el cual veníamos desarrollándonos, ¿no? Y en relación a la escuela puntualmente, a la escuela de comunicación o a la situación de la educación, digamos, bueno, una nueva legislación que ataca, digamos, el corazón de los monopolios, de la concentración monopólica, como lo hace esta ley, lo que hace es justamente permitirnos a nosotros, como actores institucionales, sectores sociales, acceder a estos espacios de comunicación que hasta ahora habían permanecido, digamos, más o menos inaccesibles, en el sentido de que la legislación anterior concebía, digamos, la comunicación como una mercancía y no como un derecho. Entonces, si no es una entidad con fines de lucro, no podía generar, digamos, ninguno de estos espacios o sostener ninguno de estos espacios, ¿no? Claro. Y en la carrera en particular, bueno, hay distintos proyectos en este sentido. Uno tiene que ver con la creación y el mantenimiento de un canal universitario. El otro tiene que ver con, bueno, justamente trabajar con Radio Universidad y establecer puentes académicos, digamos, de manera permanente para que los alumnos y las voces circulen también por ahí. Y esto es posible, digamos, porque la ley da el marco jurídico, pero además la ley nos recuerda que el cuidado de la cultura y de la atmósfera cultural es tan importante como el cuidado del ambiente y del ambiente natural, y que entonces tenemos que preocuparnos de discutir estas cosas y de pensarlas colectivamente, y nos dio la oportunidad de volver a recrear proyectos y generar espacios y contactos. Y tengo una pregunta. Recién nombrabas a los alumnos. ¿Esta ley sirvió para que se profundicen algunas discusiones? ¿Cómo notas que lo tomaron los estudiantes? En otra época, por ahí, cualquier tema a nivel nacional tenía un rebote inmediato en las universidades. En este caso, ¿pudiste ver si el tema se hacía con los estudiantes, lo discutían o te tomaban postura rápidamente? Sí, lo que pasa que, viste, Gerardo, es como que, digamos, los mismos funcionamientos que sean en la sociedad por ahí tienen una réplica o un modelo similar al interior de las instituciones, en este caso la educativa, ¿no? Entonces, así como no a toda la sociedad le interesa discutir esto, y hay gente que está al margen y no sabe y no se enteró todavía de qué estamos hablando, por ahí hay sectores universitarios que tampoco, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ahí los estudiantes de comunicación están más implicados porque, bueno, por la naturaleza misma de sus estudios, digamos, que los estudiantes de comunicación social están más enterados que el resto. Pero por ahí no todo el estudiantado universitario, sí los que están, digamos, ha intervenido, se ha enterado de esto. Sí, por ahí los que están, digamos, lo que tienen una práctica institucional o política más intensa, bueno, sí, hay una toma de posición a favor, digamos, en generales, y hay un apoyo, digamos, de parte de agrupaciones y esto, pero Pero queda solamente en los alumnos que tienen más participación, entonces. Me parece que sí, que queda en los alumnos que tienen más participación, salvo, insisto, en la gente de la carrera de comunicación o de la facultad de política, que por ahí tiene otro nivel de participación por la misma naturaleza de lo que estudia, digamos, de la carrera que está estudiando, ¿no? Entonces por ahí están más implicados en esto. Bien, Elizabeth, te agradecemos el contacto. Dale. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Dialogamos con Elizabeth Martínez de Aguirre, que es directora de la carrera de Comunicación Social. Todos los sábados a la tarde, Audioteca UNR. Creo que la radio mantuvo siempre la misma postura con respecto a la defensa de una ley que venía a reemplazar otra ley que era de la dictadura, que era una ley que tenía muchos vicios, que quedaba desfasada en el tiempo, que permitía ciertas concentraciones que fueron las que se fueron dando, además con las modificaciones de los años 90, además de ser una ley de la dictadura. Entonces, bueno, la radio apoyó mucho y trabajó bastante además el tema y salió claramente a tener una posición a favor de la ley de medios. Y me parece que todos los programas de la radio estaban en sintonía con esa idea de apoyar una ley que en principio, digamos, y ojalá que en la práctica se puedan dar todos los puntos que la ley promete o que la ley tiene incorporados, que son para democratizar el espectro de medios en la Argentina. Sigamos con la opinión de los periodistas nacionales y locales acerca de la ley.